A nombre del gobierno municipal y a nombre de nuestro alcalde, mil felicidades por esta graduación, porque prácticamente hoy obtienen su título como técnicos en computación. Ya lo decía nuestro director municipal de educación, nunca es tarde para estudiar. Y bueno, el gobierno municipal, a través de la unidad de educación, justamente ha querido brindar este apoyo a ustedes, como también a toda persona que quiera capacitarse, que quiera capacitarse sobre todo en el área de computación. Las puertas están abiertas, ese es el resultado que nosotros esperamos como gobierno municipal, servir a la población. Y este es un servicio que nosotros lo hemos otorgado gratuitamente y va a seguir este curso para todas aquellas personas que quieran capacitarse.